para que veamos un poco cómo está el mundo, teníamos que conocer que el directivo mejor pagado de Norteamérica, llamado Mark Zuckerberg, es el cofundador de Facebook. Este directivo fue el consejero delegado mejor pagado de todo Norteamérica en el año 2012, por ejemplo, y en el 2013 también. Tras embolsarse solo en el año 2012, se embolsó 2.278 millones de dólares. Aproximadamente eso son más de más de 1.500 millones de euros. Solo para uno y en un año. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a la gente que ahora está durmiendo a estas horas en un cajero automático? ¿Os imagináis ahora los que están sin dormir porque no saben qué les va a pasar mañana? ¿Porque no tienen dinero para pagar la electricidad, la calefacción? ¿Porque no tienen dinero para pagar el alquiler o para pagar el préstamo al usurero del banco? ¿Os imagináis qué será lo que hace ese señor con más de 1.500 millones de euros que se ha ganado en el año 2012? 1.500 millones de euros en un solo año son aproximadamente 5 millones de euros cada día, porque si multiplicamos 5 por 300 dan aproximadamente 1.500. Bueno, pues aproximadamente 5 millones de euros cada día. Está bien, ¿no? Son 833 millones de las antiguas pesetas. Cada día. 833 millones de pesetas. Cada día ha ganado este consejero delegado de Facebook. ¿Os parece normal? ¿Os parece que este señor además habrá repartido esto con alguien? ¿Será generoso? ¿Estará ayudando a los parados de Estados Unidos? Yo creo que no. ¿Habrá anunciado algo en las televisiones? Según un estudio publicado por la consultora GMI Ratings, ese es el dinero que se ha embolsado este señor en el 2012. En segundo lugar de esta clasificación de directivos quedó el jefe del gigante energético Kinder Morgan, llamado Richard Kinder, así se llama, como el huevo Kinder, quien tuvo un salario en ese mismo año 2012 de 1.116 millones de dólares. Este ya ha ganado la mitad que el otro. Nah, este es un pobre. Ha ganado la mitad que el otro. Este, en vez de ganar 5 millones de euros diarios, gana 2 millones y medio de euros diario. Está bien, ¿no? Un poco más de 400 millones de pesetas cada día. Este ha sido el segundo directivo que más ha ganado en Estados Unidos en ese año 2012. Pero cuidado, que está el 2013 y está el 2014. Aproximadamente van por ahí, cada año. El tercero, a mucha distancia, dicen ya, a mucha distancia, es el llamado Mel Karmazin, quien hasta diciembre encabezó la empresa de radio, una radio de pago vía satélite, que se llama Sirius XM Radio. Así se llama esta empresa de radio por internet. Bien, pues el presidente de esta compañía, de esta empresa de radio, ganó el año 2012, seguimos en el mismo año, 255 millones de dólares. Nada, este es un pobre. Este, nada. Este ha ganado aproximadamente... ¿Cuánto ha ganado este? Bueno, pues la cuarta parte que la anterior. Justo la cuarta parte que la anterior. En vez de ganar 2 millones y medio de euros diarios, pues ha ganado la cuarta parte. Ha ganado nada más que 100 millones de pesetas al día. Solo 600.000 euros diarios. Este es el pobre, el tercero, el medalla de bronce. 600.000 euros cada día. 600.000 euros cada día. Esos son aproximadamente... ¿cuánto? 30.000... aproximadamente un poco menos. Tal vez 25.000 euros cada hora. 25.000 euros cada hora, bueno. Está bien, ¿no? Bueno, eso es una hora extra bien pagada. 25.000 euros cada hora. Eso para el tercer directivo de Estados Unidos, para el tercero en ganancias. 25.000 euros cada hora. Bueno, va bien, 600.000 euros al día. Vamos bien, vamos bien. Eso es lo que nos va a dar Rajoy ahora dentro de unos años, que dice que ya que estamos mejorando la economía, eso es lo que vamos a ganar todos. Según los datos de esta empresa que se dedica al conocimiento de los beneficios empresariales, según esta empresa llamada GMI Ratings, los consejeros delegados norteamericanos vieron cómo sus emolumentos subieron un 8,4% de media durante ese año 2012. Bien, el líder del grupo inversor en empresas de comunicación, llamado Liberty Media, obtuvo 254 millones de dólares ese año. El consejero delegado de Apple, que lo hemos visto en los telediarios, que es muy simpático él, que da unas conferencias, se sube a un escenario y se ríe y no sé qué. Claro, ¿cómo no se va a reír? Si este señor en el 2012 ganó 143 millones de dólares. 143, o sea, medio millón de dólares cada día, aproximadamente. Va bien también esto. Cada día, medio millón de dólares. En esta lista también se encuentra el directivo al frente de Starbucks y de la empresa de servicios de internet Salesforce. ¿Bien? Bueno, todos son pobres. Aquí en España hay un directivo muy famoso que también gana bastante. Se llama Pablo Isla. Este directivo fue el mejor pagado de España en el año 2011. Se ganó nada más que 22 millones de euros, más o menos lo que se está ganando Cristiano Ronaldo y Messi, para que tengamos una idea. Lo que pasa que este señor lleva muchos años ganando dinero y Cristiano Ronaldo y Messi tienen 20 y tantos años, ¿vale? Cristiano Ronaldo tiene ahora 28 o 29, Messi tiene 25. Dentro de 5 años o de 7 o 8 ganarán mucho menos. Este señor, este directivo, ha ganado 22 millones de euros. Y al año que viene más y más y más y más. Esto lo ganó en el año 2011. Imaginaos lo que ganó el año pasado y el anterior, en el 13 y en el 12. Bueno, pues este señor es el consejero delegado de Inditex, del dueño de Zara, ¿vale?, de la empresa propietaria de Zara. El presidente de Inditex recibió 4,3 millones de euros en metálico, un premio de 13,7 millones en acciones y un bonus a largo plazo de 2,8 millones. Esto sumado son los 22 que hemos hablado. Amancio Ortega, que es el fundador de Inditex, cobró ese año poco, muy poco. Cobró 378.000 euros, un poco más de, os digo, 63 millones de pesetas. 63 millones de pesetas, 378.000 euros. Claro, claro, claro. Pero eso es, digamos, para comprar el periódico todos los días. Eso es lo que compró, lo que ganó en el 2011 Amancio Ortega. Él delegó sus funciones en este señor, en este Pedro Isla, que es el presidente actual de Inditex. Claro, pero Amancio Ortega, eso es lo que ha cobrado como salario. Pero es que percibió, cuidado que no os caigáis de la silla, o de la cama, si estáis durmiendo a lo mejor con este número saltáis. Este señor ganó, solamente en el año 2011, Amancio Ortega, este que parece que va por la calle, parece que no conoce a nadie, ¿no? Parece que va por ahí a sentarse al banco del parque, parece un jubilado tranquilo por ahí que va a jugar a la petanca. Bueno, pues este Amancio Ortega ganó ese año en acciones 665 millones de euros, porque sus acciones se habían revalorizado unos pocos euros cada una de ellas. Como tiene muchas acciones, tiene aproximadamente el 59% de Inditex es de este señor, de Amancio Ortega, más de la mitad de la empresa, de las acciones de la empresa. Como tiene además muchísimas acciones, bueno, pues cada una de ellas subió 2 euros y pico. En total ha ganado en el año 2011 665 millones de pesetas. Va bien, ¿no? son aproximadamente, os digo, 110.000 millones de pesetas. 110.000 millones de pesetas en un año. 665 millones de euros en un año. Vale, ahí vemos la justicia. Y aquí un país de muertos de hambre, y aquí tenemos al tercero más rico del mundo, que es Amancio Ortega. El que nombró como segundo, este presidente llamado Pablo Isla, se convirtió en el 2011 en el ejecutivo mejor pagado de España. Superó al consejero delegado del Banco Santander, Alberto Sáez. Superó al presidente de Telefónica, César Alierta. El cuarto fue el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Y el quinto, otro consejero delegado, en este caso de Repsol. Repsol, la empresa favorecida cuando se invadió Libia, por ejemplo, cuando Zapatero mandó los aviones. Repsol, bien, el consejero delegado se llama Antonio Brufau. Este señor ocupa el puesto siguiente al presidente de Iberdrola. El de Iberdrola es adelantado por el de Telefónica, César Alierta, y el de Telefónica es adelantado por el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáez. Es bueno aprenderse los nombres. Es bueno, importante saber un poco, ¿eh? No vamos a aprendernos solo los nombres de los futbolistas, ¿no? El primero, ya veis, en el año 2011, el primer directivo que en ganancias fue Pablo Isla, el presidente de Inditex. Claro, que ese ganó 22. Ganó 22, pero ese es un muerto de hambre al lado de su jefe, al lado de Amancio Ortega, que ganó 665. 665, 30 veces más de lo que ganó Pablo Isla, que fue el directivo mejor pagado de España ese año. Amancio Ortega ganó 30 veces más que su segundo. Bueno, para eso es el segundo, ¿no? Claro, está bien. Oye, ¿eres el segundo? Pues mira, ganas 30 veces menos que yo. Ya está, se acabó el cuento. Claro, ¿para qué vamos a discutir más? Este directivo, Pablo Isla, que preside la mayor empresa de la bolsa española, Inditex, es la mayor empresa por lo que llamamos capitalización bursátil, y la única de las grandes empresas que ha superado la crisis con continuos aumentos de ventas, con continuos aumentos de beneficio. Superó este señor, ya veis, en ese año 2011, los 22 millones de euros. Bueno, de beneficio. Un pobre al lado de su jefe, ya sabemos. Debemos tener en cuenta además que el grupo de Zara superó, ya hace poco, a H&M, a esta otra multinacional de la ropa. H&M la superó como líder de la moda mundial en cuanto a beneficios se obtuvieron. Pablo Isla es el actual presidente, el que ha relevado de su cargo a Amancio Ortega, que ha querido jubilarse de sus cargos directivos, pero desde luego no jubilarse de ganar dinero. Ya hemos visto que ganó 665 millones de euros en el 2011. 665 millones, 100.000 euros al año. 100.000 euros al año. ¿Cuánto es eso? ¿100.000? ¿Cuánto es eso? Si dividimos entre 300, aproximadamente, ¿cuánto puede ser eso? Pues no sé. No sé, no tengo calculadora aquí. Pero bueno, la tercera parte de 100.000 son 33.000, ¿verdad? 33.000, bueno. Eso es lo que ganó él en un cuatrimestre, 33.000. Bueno, va bien. ¿Aproximadamente cuánto? 10, 8.000 millones de euros al mes. Bueno, está bien, ¿no? Si ganó, bueno, ya casi que me da hasta pena ya de 665 millones de euros en un año, que son, bueno, ¿cuánto hemos dicho? 2 millones de euros aproximadamente al día. 2 millones de euros al día. Bueno, oye, me parece poco, ¿eh? ¿A que sí? Bueno, pues este es el tercer hombre más rico del mundo. Siempre nos dicen, ¿verdad? Nos dicen que el primero es el Bill Gates. También el segundo está siempre ahí, más o menos, a la pelea con el magnate mexicano, Carlos Slim. Parece ser que ahora Amancio Ortega, que antes era el cuarto, ahora es el tercero, porque ha entrado aquí nuestro campeón de las causas justas, aquí nuestro emprendedor. ¿Cómo le llamamos aquí? Ahora se llaman emprendedores, hombres hechos a sí mismo. Eso es lo que nos dicen, los que se enseñan en las universidades españolas también, en los gobiernos, en los telediarios, nos explica. ¿Verdad? ¡Qué maravilla este! Es una maravilla. Además, me parece que ha ayudado a muchísimas empresas españolas, a muchísimos parados. Me parece que Amancio Ortega es muy generoso y ayuda a los españoles que pierden la casa. Me parece que sí. Además, os voy a decir una cosa. Estos no son tan listos. Si fuesen un poco listos, ayudarían a los desahuciados españoles y a los parados españoles. ¿Sabéis por qué? Porque eso les iba a traer una gran publicidad enorme en todo el mundo. Dirían que es un señor altruista, dirían que es un mecenas que ayuda a los pobres. Eso haría que Zara, que abre una tienda cada día en el mundo, haría que creciese aún más, que fuese la tienda del pueblo, la tienda del empresario generoso, el adalid de los pobres. Eso es lo que tenía que hacer este Amancio Ortega. No son tan listos como creen. Me acuerdo que Rockefeller tuvo que contratar una empresa de marketing para que tuviese buena publicidad, para que le hiciese para que en sus acciones, cuando regalaba las migajas a algunas personas, para que se publicitara bien, para que supiera hacer lo adecuado en cada momento, cuando están las cámaras pendientes de él o los periódicos. En el caso de Amancio Ortega, si ayudase a los parados españoles dándoles una miseria, o cuando a unas personas les quitan la vivienda por 5.000 euros, en muchos casos se puede ver en los juzgados, ir mirando un poco en los boletines oficiales de las comunidades autónomas, se pueden ver, le quitan viviendas por 5.000, por 10.000, por 50.000 euros. Esto tiendo aquí en España. Eso sería publicitado en todos los telediarios del mundo. Eso haría que esa empresa, esa multinacional de la ropa, de las tiendas multinacional de la venta de ropa directa al público mediante sus tiendas, fabrica, ya sabéis que el éxito de Zara radica en que fabrica y vende, siendo la misma empresa la que lo hace, la que hace las dos funciones. Bien, pues eso se publicitaría, esa generosidad, ese altruismo es muy beneficioso, muy beneficioso. De hecho, este Warren Buffett y Bill Gates dijeron, y lo hemos oído en los telediarios, lo han publicitado mucho, que iban a regalar la mitad de sus beneficios, de su dinero, de sus propiedades, de su beneficio, iban a regalar la mitad de todo su dinero a fundaciones que iban a preocuparse de combatir el hambre y la miseria en África. Claro, eso se publicita. ¿Eso qué hace? Pues que sigas comprando ordenadores y sistemas operativos a Bill Gates y que sigan comprándole sus productos a Warren Buffett. ¿Comprendéis? Eso es muy importante. Si ahora saliera mañana en las televisiones durante varias semanas, todos los días, en programas semanales, los viernes o los sábados por la noche, y se dijera que la Coca-Cola es simplemente agua sucia que se utiliza entre otros usos, para liberar tuercas que están oxidadas y que no hay forma de aflojarlas. Imaginaros que eso se repitiera con frecuencia y dijeran, la Coca-Cola es válida para aflojar tornillos y tuercas y se utiliza mucho para desmontar farolas en las calles, debido a que esos tornillos, tuercas oxidadas, es muy difícil de poderles hacerlas volver a girar después de muchos años. Pues la Coca-Cola es un sustituto de lo que se llamó siempre el aflojalo todo, y es cierto que se utiliza para eso. Bueno, pues imaginaros que eso se comentara, pues haría una publicidad negativa, totalmente negativa. Y poco a poco, eso repitiéndolo, pues en España conseguirían que en unas pocas semanas la gente dejase de consumir Coca-Cola. Sin embargo, si Coca-Cola enarbolara la bandera de la ayuda a los pobres, a los desheredados de España, si mediante anuncios y mediante seguimiento con distintas cámaras fuese por las noches a visitar algún directivo de la Coca-Cola o algún empleado de la Coca-Cola, hiciese una lista de los mendigos que actualmente duermen en los cajeros automáticos de los bancos ladrones de España. Si eso se hiciera y fueran a visitarlos, si se preocuparan un poco de simplemente un poco, de cara a la galería, nada más, se preocuparan un poco de esas personas, de que les diesen 100 euros a cada uno de ellos, si le hicieran medidas de cara a la opinión pública, ¿Qué conseguiría? Pues mayor venta de Coca-Cola. Mayor venta de Coca-Cola. Bien, pues Amancio Ortega, el tercero más rico del mundo, no lo hace. No lo hace. Le falta esa visión. Porque cuando Schumacher o cualquier deportista a nivel mundial, conocido a nivel mundial, tiene cualquier acto de generosidad, rápidamente todas las marcas quieren apoyarle y hacer anuncios con ese con esa persona, en el caso de Schumacher o en el caso de cualquier otro deportista, ¿no? Ahí tenéis una prueba de lo importante que es tener una imagen generosa y dinámica, jovial, para vender un producto. Amancio Ortega, que le sobra el dinero, sabiendo las condiciones en las que están los pobres que le compran la ropa a él en las tiendas españolas. Un poco aquí machacando el asunto este, ya para acabar de fastidiarlos a todos estos, ya sabemos que el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáez, era el segundo. Bueno, pues el segundo se ganó en el 2011, por ejemplo, hablamos del 2011 nada más, como referente, ganó 11.600.000 euros. Además aumentó sus derechos de pensión en 1,1 millones de euros. El tercero mejor pagado fue, ya lo hemos citado, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ganó 10.120.000 euros. El de Iberdrola ganó 9 millones y medio de euros. Y el de Telefónica, César Alierta, ganó, en un año antes, en el 2010, 8,6 millones de euros. El directivo mejor pagado del IBEX, del IBEX 35, aquí de la bolsa española, de las 35 empresas grandes que cotizan en la bolsa española, ganó 15 millones de euros. Este directivo, que según reza la noticia, tiene mucho que ver con Guadalajara, tiene un centro comercial de Yaxtel en Guadalajara, la capital de la Alcarria. Este señor, este directivo, ya veis que ha ganado mucho dinero. Cobró un bonus de más de 14 millones de euros, que no es nada despreciable. Incluso ya se parte de un salario anual, incluso tiene un salario anual de 1,2 millones de euros. Esto es lo que ha conseguido José Miguel García, consejero delegado de la empresa telefónica Yaxtel. Es el ejecutivo mejor pagado de las empresas del IBEX 35. Se criticó mucho que este directivo ganara tanto, porque el porcentaje, él se ha llevado demasiado dinero, estiman sus accionistas, porque hay empresas de este tipo que ganan 100 millones de euros al año, por ejemplo, 100 millones de euros al año, pero se da el caso de que el presidente o el consejero delegado, de esos 100 millones se llevan 10. Consideran los accionistas que eso es demasiado. Bien, así que incluso en esos casos, los propios accionistas de las compañías están en contra de sus propios presidentes o consejeros delegados. Hasta ellos mismos ven que hay usura en esos casos, en ese comportamiento. Hemos visto esta semana que el gobierno quiere subir la luz 2 euros, 25 euros mensuales cada mes. No sabemos si la noticia al final se consolidará, tendrá esa cuantía, pero aproximadamente nos quieren subir el recibo de la luz 25 euros más. A ver en qué para. Esto, cuando se hace en Sudamérica y en otros países, lo hemos visto en los telediarios, la gente sale a la calle. Cuando sube el precio del pan o de la luz o del agua, la gente se sale a la calle, de personas de toda condición salen a protestar. Luego vemos disturbios y se asustan. Oh, es que no hay democracia, es que la gente no respeta, es que las fuerzas de orden público están para guardar la ley y el orden, y no se puede protestar de forma violenta, y todo este cuento. Bueno, pues esto ocurre en estos países cuando suben el pan o la luz. Aquí ahora nos quieren subir 25 euros mensuales el recibo de la luz. ¿Por qué? Porque hay un monopolio. Los precios de la electricidad entre Iberdrola, Electra del Biesgo, lo que antes se llamaba Hidroeléctrica del Cantábrico, en fin, estas empresas tienen aproximadamente el mismo precio de venta de su electricidad, aproximadamente el mismo. No quiero decir que sea un cártel, no estoy acusándolas de un cártel, no estoy acusándolas de ponerse de acuerdo en el precio final para no hacerse la competencia. No. Yo no estoy acusando eso. No sé vosotros lo que pensaréis, pero es una casualidad que tienen el mismo precio prácticamente todas, ¿verdad? No hay competencia en cuanto a precio, ¿verdad? Bueno, pues les parece poco. Y entonces ahora parece ser que el gobierno va a subir 25 euros más cada mes a estas empresas que tienen, son las dueñas de toda la electricidad, de toda la distribución eléctrica en España. Bueno, esos directivos, ya sabéis que muchos de ellos han sido políticos, y los políticos actuales también luego serán directivos de estas empresas eléctricas. Bueno, yo no digo nada, pero vamos, los españoles tontos no somos. Una noticia importante, aunque parece una nimiedad, una anécdota. No lo es. Esto es un síntoma de la ideología dominante en algunos lugares. La Guardia Civil destina 14 agentes a peregrinar al santuario de Lourdes, en Francia, y les va a pagar las dietas. Esta es una noticia que salió también en los telediarios en España, una noticia de Pedro Águeda del día 12 de este mes, de marzo. Dos capellanes del cuerpo seleccionarán a los aspirantes que estén motivados por el aspecto religioso de la expedición. La Asociación de Guardias Civiles critica el carácter confesional del viaje y denuncia un derroche innecesario que coincide con la falta de personal en Ceuta y Melilla. En una foto se puede ver cómo Fernández Díaz, el ministro de Interior, Fernández Díaz, lee un misal, un libro religioso allí, durante una beatificación de unos cuantos santos, junto a Gallardón, Artur Mas y el presidente del Congreso del Senado, Posada. No son estos los santos. Vamos a ver, leen un misal durante una beatificación a otros santos, a otros. Esto les falta poco para ser santos. Gallardón, el ministro que parecía que decían que era de izquierdas, Artur Mas, el presidente de derechas de Cataluña, y el presidente del Congreso de los Diputados, que me acuerdo cuando decía que los, cuando mandaba desalojar el Congreso a unos ciudadanos que habían protestado allí en la tribuna alta del Congreso, además les mandaba a expulsar con unos ademanes típicos de épocas pasadas, como se creía el rey del mambo. ¿Qué mando yo? ¡Fuera! Bueno, eso es lo que tenemos aquí en España, lo que hemos votado. Además, es necesario saber que Fernández Díaz concedió a la Virgen la más alta condecoración policial. Seguramente le preguntó a la Virgen ¿qué había hecho? La Virgen le dijo, bueno, pues yo he salvado la vida de muchos funcionarios policiales y te he dicho quién y cuándo se iban a cometer tal o cual acto delictivo, porque para eso soy la Virgen, y entonces me presento para que tú me concedas alguna condecoración si tú tienes a bien concedérmela. Bueno, pues Fernández Díaz concede a la Virgen la más alta condecoración policial. También es necesario saber que el PSOE preguntó al gobierno qué requisitos cumple la Virgen del Amor para recibir una condecoración. Este es lo que reza la noticia. Bien. La Guardia Civil prepara una expedición al santuario de Lourdes, en el sur de Francia, formada por 14 agentes y encabezada por un capellán militar. La peregrinación es considerada por la dirección de la Benemérita como una comisión de carácter indemnizable, por lo que los agentes deberán reclamar las dietas correspondientes a los 4 días que emplearán en desplazarse a la base militar de Zaragoza y de allí al santuario de Lourdes, ida y vuelta. Los más de 80.000 agentes que integran en la actualidad el Instituto Armado de la Guardia Civil pueden aspirar a integrar la delegación, cualquiera de estos 80.000, pero será el coronel jefe del servicio religioso de la Guardia Civil, es un coronel capellán, y también el capellán del Colegio de Guardias Jóvenes, quienes realicen la selección de aquellos que estén motivados por el aspecto religioso de la peregrinación, según consta en una instrucción interna firmada por el teniente coronel del Servicio de Acción Social, Fernando Gutiérrez Vargas. El capellán del Colegio de Guardias Jóvenes también viajará a Lourdes. La expedición a Lourdes, que se realizará del día 14 al 18 de mayo, estará formada por un oficial, un suboficial y 10 cabos o guardias que formarán parte de lo que la Guardia Civil denomina agrupación de peregrinos. Irá también una comisión delegada formada por 2 oficiales. Todos ellos podrán reclamar los devengos extraordinarios del dinero por el transporte, alojamiento y manutención, si bien deberán pagar por estos conceptos previamente. Tendrán que adelantar previamente el dinero. Luego ya cobrarán estos gastos de transporte, alojamiento y manutención. La convocatoria está autorizada por el director general de la Guardia Civil, Antonio Fernández de la Mesa. Un señor que se peina con gominas y para atrás, característico de otras épocas. Se le ve bien peinado. En la instrucción se marca la uniformidad con la que los agentes deberán asistir a los actos religiosos y se indica que los agentes partirán del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro hacia Zaragoza en vehículos oficiales. Allí se unirán a los militares españoles, también hay militares españoles que van a ir al cielo, que participarán en la 56 peregrinación militar internacional a Lourdes. Estos militares españoles van a participar en esa 56ª peregrinación militar internacional a Lourdes. Antes de partir, todos participarán en una misa en la Basílica del Pilar. Para entrenarse un poco. Bien, la Asociación Unificada de la Guardia Civil considera la expedición un derroche innecesario que se produce, añade, después de que la Dirección General haya recortado durante 2 años consecutivos las ayudas sociales, viéndose afectadas partidas tan importantes como las becas al estudio. Esto es lo que opina la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Miembros de la Guardia Civil que no están de acuerdo con este gasto y este viaje. La asociación critica igualmente que la convocatoria al viaje tenga lugar en un momento en que las comandancias de Ceuta y Melilla sufren falta de personal para afrontar el fenómeno migratorio. Por otro lado, esta misma asociación critica que un cuerpo policial de un Estado democrático y aconfesional, que no practica ninguna religión en teoría, participe oficialmente en actos religiosos. Es un hecho especialmente sangrante porque coincide con una restricción de los derechos de manifestación y de libertad de expresión de los agentes, a los que se les hará extensible el Código Penal Militar a través de la reforma que está efectuando el gobierno. Eso es lo que opina esta asociación. O sea que hay que tener cuidado. Les pueden aplicar el Código Penal Militar. Bien, a los participantes en alguna manifestación o en alguna expresión expresión de libertad por parte de los agentes policiales o de la Guardia Civil. También hay una noticia importante que hemos visto durante estos días. Alcázar de San Juan, una población de Ciudad Real, privatiza el agua por 25 años de duración. Esto es importante porque puede ser un ejemplo para que otros ayuntamientos hagan lo mismo. Esta semana se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan la privatización definitiva de la gestión del agua durante 25 años, durante estos próximos 25 años. El nuevo modelo se ha aprobado por 11 votos a favor y 10 en contra. La empresa encargada de la nueva gestión del agua será una empresa llamada Aquialia. Los 10 votos en contra de la privatización han sido de ediles socialistas y los 11 a favor han sido de 9 concejales del PP y de 2 ciudadanos de otro partido llamado Alcázar. A la salida del ayuntamiento se ha armado un gran revuelo, ya que los ediles que no han votado a favor han mostrado su disconformidad. Esto ya lo hemos visto, pero hay que recordarlo. El agua que va por debajo de la tierra en ríos subterráneos y que se acumula a veces en algunos manantiales. Ese agua que privatizan es de todos. ¿Por qué? Pues porque ese agua que pasa por ese ayuntamiento viene de otro lugar. No proviene solamente de debajo de donde está el grifo. Ese agua viene de montañas donde a su vez hay bosques que han retenido mediante sus raíces, han retenido el agua de lluvia. Ese agua de lluvia va poco a poco goteando debido a esos bosques y introduciéndose en el subsuelo. Cuando llega a una cavidad impermeable que tenga suficiente arcilla, pues se deposita, se detiene en esos lugares y ese agua detenida ahí va erosionando, descomponiendo químicamente a las paredes del lugar que la contiene, de ese manantial, y fluye a través de alguna grieta que llamamos ríos subterráneos y va pasando de un lugar a otro por debajo de la superficie. Con lo cual, ese agua puede venir de 100 kilómetros más lejos o mucho más allá. Pero en este pueblo dicen, no, aquí la privatizamos, este agua es nuestra, en este caso es de la empresa. La empresa va a cobrar lo que le dé la gana por ella. Seguro que más de lo que se estaba cobrando antes, cuando esa agua era pública y pertenecía al ayuntamiento, cuando se cobraba a los usuarios por el contador tradicional. Ahora seguro que van a cobrar más. Esto es el mundo al revés. Esto es aprovecharse de los tontos. Se ríen de nosotros en la cara. Cualquier día pueden privatizar el aire también. Ahora es el agua. Luego pueden privatizar más. Fijaros que en Estados Unidos hasta las cárceles son privadas. Los presos tienen que pagar por estar presos. Aquí ya se ha hablado un poco de esto. Los presos tendrán que pagarse su cárcel. Entonces muchos dicen, sí, que se lo paguen. Ya, pero eso es muy peligroso. Porque entonces también tendremos que pagarnos nosotros cada vez que vamos al hospital. También tendremos que pagar a la policía cuando nos atiende. También tendremos que pagar a la Guardia Civil cuando nos atiende. También tendremos que pagar a los bomberos cuando vienen a apagar un fuego. Ahora ya tenemos que pagar en algunas comunidades españolas el helicóptero que viene a salvar a una persona que ha caído en un barranco. Hace unos meses, unos asturianos se fueron a los montes limítrofes con León. Tuvieron la mala suerte de que una chica perteneciente a la asociación de montañeros, no era una novata, era una mujer acostumbrada a caminar por las montañas, tuvo un pequeño esguince o un... no fue muy grave el asunto. El caso es que no podía caminar porque se resbaló por un pequeño terraplén y allí quedó, no podía caminar, volver de vuelta con el resto de compañeros, que eran muchos. No iba sola. Y además no iba por un lugar de especial peligrosidad, todo lo contrario. Bueno, pues llamaron al 112 y llegó el helicóptero, pero el helicóptero de Castilla y León le cobra a esta chica aproximadamente 2.000 euros por haberla salvado. ¿Os dais cuenta? Como ya cobran por salvar. Antes decían, bueno, es que hay mucha persona inconsciente que se pone en peligro, y en esos casos hay que cobrarles porque el helicóptero es muy caro y no sé qué y no sé qué. Bueno. Bien, entonces, como también los tanques son caros y los aviones son carísimos, los aviones de guerra, un avión, un cazabombardero cuesta tanto como un instituto. Un solo avión cuesta aproximadamente lo mismo que un instituto de bachillerato. También eso hay que pagarlo, y lo pagan, ¿eh? Y lo tiran y tienen ahí el avión ahí parado, ¿no? Muy bien, ¿no? Y unos cuantos pilotitos que presumen con sus galones de que los pilotan, ¿no es así? Y hay muchos que les gusta eso y vienen a hacer demostraciones y vuelan por las playas y hacen unas vueltecitas y todo el mundo aplaude con las orejas. ¡Ay, qué bonito! Mira estos aviones militares. Eso también cuesta dinero. Y ahí está, aviones y tanques. Pero resulta que cuando llega el helicóptero a salvar a una persona que no ha incurrido en ninguna actividad peligrosa en absoluto, cuando llega ese helicóptero, te cobran 1.000 o 2.000 euros, en fin, dependiendo de la lejanía del lugar de la base del helipuerto. La distancia entre el lugar del accidente y el lugar de aterrizaje del helicóptero, ¿verdad? Bueno, de su base. Le llaman base, en fin, tiene unos nombres muy rimbombantes. ¿No os habéis dado cuenta de todo este cuento? Le da una importancia tremenda para que nos quedemos asustados. Que lo digamos ni pío. No, lo ha dicho la autoridad. ¿Quién? Los militares, los no sé quién. Ah, bueno, pues a callar todo el mundo. Bien, sí, claro, uff. Es que, amigo, es que el helicóptero, es que hay que pagarlo, claro. Y todos, es que es un cuerpo militar, es que es no sé qué. Pero si son trabajadores, y son funcionarios del Estado, un general o un soldado raso es simplemente un trabajador del Estado. Es igual que un conserje o un médico que trabaja para la Seguridad Social, o un profesor o un maestro de escuela, o un funcionario de cualquier administración pública. No tiene más importancia porque lleven pistola. No la tienen en absoluto. Son trabajadores del Estado, igual que otro funcionario de cualquier ministerio o administración pública. Exactamente lo mismo. Y nos dicen, es que viene el aeropuerto, viene el helicóptero a salvar a esa persona. Es un helicóptero pilotado a lo mejor por militares o por personal de protección civil, o vienen bomberos y no, es que esto es carísimo, esto hay que pagarlo, esto no puede ser. Pero tienen los tanques y los aviones y los barcos de guerra parados por ahí, eso también hay que pagarlos. Ahí, en este caso, la señora, a pesar de pertenecer, en el caso este de Castilla y León, a pesar de pertenecer a una asociación de montañeros, a pesar de ser una experta y llevar muchos años caminando y conocer todos los posibles peligros de las montañas, se le achacó seguramente una imprudencia temeraria. Sí, ahora le llaman imprudencia temeraria. Imaginaros vosotros que cuando estáis trabajando en una empresa, por culpa vuestra fallece o es herido un compañero. ¿Qué tenían que haceros entonces a vosotros? Si cuando hay una, lo que ahora se llama imprudencia temeraria, te meten preso, te ponen unas multas tremendas por haber tenido un error, por un error, matas a alguien en la carretera y vas preso. Pero por un error, si matas a alguien en una empresa, que ha ocurrido mucho y ocurrirá, por un error muere un compañero tuyo, ¿qué es lo que hay que hacerle al señor causante de ese accidente? ¿Que hay que meterle preso también a ese trabajador que ha tenido un error y ha soltado la pieza que llevaba voluminosa o pesada, y debido a ese error no se ha puesto de acuerdo, no ha estado en ese momento suficientemente despierto, y debido a su error ha muerto un compañero de trabajo? ¿Qué es? ¿Que también hay que...? ¿También? ¿Eso es imprudencia temeraria? ¿También hay que meterle preso, hacerle pagar cientos de miles de euros también? Es que es muy peligroso el camino por donde nos están llevando. ¿Imprudencia temeraria? Sí, nada, pagar. Todo el mundo dice, sí, que vaya preso, eso no se puede consentir. Sí, pero cuando te toque a ti y vayas conduciendo el automóvil, y porque vas medio dormido, se mate toda tu familia y tus hijos, y luego digan, no, pues tú ahora has cometido una imprudencia tremenda, han muerto tu mujer, tus hijos, porque estabas cansado, porque estabas preocupado, porque estabas pensando en que tu padre está enfermo, tu madre está enferma, en que mañana tendrías un trabajo, en una operación delicada, una actividad fatigosa en tu trabajo, un pequeño peligro, un miedo a que te despidan, porque vas pensando en tus cosas, que no somos máquinas. Como no somos máquinas, no deberían de castigarnos. Pero por ese camino vamos. Cualquier negligencia, cualquier error, cualquier accidente laboral puede acabar con la condena del compañero que ha cometido el error de no concentrarse en ese momento y causar un accidente. Porque en la carretera todos decimos, sí, que vaya preso, no, que no salga nunca. Bueno, pues a ver cuando vosotros estéis trabajando y le deis un martillazo a uno y le cortéis un dedo o le cortéis la mano o le rompáis un hueso o se quede inválido por vuestra culpa. A ver en ese momento si también decís, sí, también, yo soy el culpable, claro. Sí, no, diréis, no, es que siempre vais a decir que siempre hay accidentes en el trabajo, que es que lógicamente en las actividades laborales siempre ha habido accidentes. No son accidentes provocados adrede, sino que son accidentes debido a múltiples causas, no solamente siempre es por una, puede ser debido a las distintas deficiencias técnicas, distintas deficiencias en seguridad, distintos horarios laborales, cansancio del propio trabajador, preocupación, estrés de ese trabajador. Todos esos son motivos para que un trabajador pueda causar un accidente a un compañero. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Meterle preso también? Ir pensando un poco cómo va el asunto. Un asunto importante es que uno de cada tres españoles comen alimentos caducados. Ya nos estamos rebajando a cualquier cosa y no pasa nada. Otro asunto muy importante, un trabajador despedido, un trabajador que ahora mismo se despide de una empresa y que esté ganando aproximadamente 1.200 euros al mes, tiene que pagar 300 euros por recurrir una sentencia de despido. 300 euros, bueno, ya sabéis que ahora actualmente hay que pagar para ir a juicio. Bueno, pues si en la primera sentencia la pierdes y recurres, debes pagar porque no estás de acuerdo con esa sentencia en la cual te indemnizan con una pequeña cantidad o simplemente no admiten tus peticiones debido a ese despido. Entonces debes de pagar una cantidad proporcional al dinero que pretendes recibir. Muy caro. ¿Qué hace que la gente, qué es lo que obliga a esto? A que la gente no pague. Esto es lo mismo que te pasa con las multas de tráfico. Te dicen, si recurres, no tienes la rebaja del 50%. Según las declaraciones de la presidenta alemana Merkel, Putin está dañando lo que llama la estabilidad internacional. La canciller alemana Angela Merkel ha acusado a Rusia ante el pleno del Parlamento alemán de dañar la estabilidad internacional mediante el uso de la fuerza en Crimea. Claro, sí, claro. Una acusación que ha sido rápidamente contestada desde Sochi, donde están celebrándose estos Juegos Olímpicos. Fue contestado rápidamente esta acusación por el presidente ruso, Vladimir Putin, y ha dicho, Rusia no fue quien inició todos estos acontecimientos. O sea, se refiere Putin a que los servicios secretos extranjeros han pagado, muchos manifestantes han pagado, han llevado incluso islamistas de otros que habían participado en Egipto, en Libia, en Afganistán, en Siria, los han llevado a esa plaza de Maidán, ahí en la capital de Kiev, en Ucrania, para que se enfrentaran a los antidisturbios y para que derribaran al gobierno. Querían poner un gobierno que solicitara inmediatamente el dinero al Fondo Monetario Internacional, que un gobierno que quiera entrar inmediatamente en la Comunidad Económica Europea, que forme parte, es lo que quiere solicitar, formar parte de la Comunidad Económica Europea, va a pedir dinero además al Fondo Monetario Internacional, por lo menos aproximadamente en un principio 25.000 millones de euros, más o menos lo que se le dio a Bankia, a la antigua Caja Madrid, que ahora es una fusión entre Caja Madrid y Bancaja principalmente. Bueno, pues Vladimir Putin, claro, ha dicho: vosotros fuisteis quien empezó esto, ahora yo no quiero perder Crimea. Eso es lo que pasa. Jaleada por los aplausos del Bundestag alemán, del Parlamento alemán, Merkel ha asegurado que el derecho de la fuerza será contrarrestado por la fuerza del derecho. O sea, que ellos dicen que no han empleado la fuerza y que quien está empleando ahora es Putin, y ellos simplemente son muy buenos, son muy justos, y lo que van a emplear contra Putin es la fuerza del derecho para justificar los tres niveles de sanciones previstas por la Unión Europea y que Merkel ha apoyado ya en Bruselas. Dijo a los parlamentarios alemanes: he dejado claro que no debe haber malentendidos. Nadie de nosotros desea aplicar estas medidas, pero estamos decididos y preparados si Rusia no rectifica. Ha amenazado Putin, en este caso a Merkel, a Putin. ¿Yo? Es una amenaza velada, al tiempo que ha reconocido implícitamente que el conflicto ha escalado un paso más hacia la contienda. A su vez ha advertido que las sanciones causarán a Rusia un daño masivo, no solamente económico, sino también político. Merkel, entre las medidas que quieren tomar es congelar, quedarse con el dinero de todas las cuentas que tengan aquí los rusos en Europa. Todas las cuentas que sea posible paralizar, lo quieren hacer. Esa es una de las medidas. Merkel ha asumido también las consecuencias económicas que las sanciones tendrán sin duda sobre Alemania, alegando esta vía como medio apropiado de presión y recordando que los conflictos de intereses en la Europa del siglo XXI no pueden tomar como muestra los del siglo XX. Dice que ha dicho que este reloj no tiene marcha atrás. Además, la canciller alemana anunció ayer, durante una visita oficial a Polonia, muy importante, y junto al primer ministro polaco, anunció la inminente firma del tratado que quedó congelado en el pasado mes de noviembre por decisión del antiguo presidente Víctor Yanukovych. Lo que quieren es aliarse ya con Polonia. Esta semana, si Rusia no hace movimientos en el sentido de participar en negociaciones acogidas por la OSCE, los ministros de Exteriores de la Unión Europea pondrán en marcha, ha dicho, otra vuelta de tuerca de sanciones. Bueno, pues ahí vamos, presionando. Ahora son los santos, ahora solamente dicen que se dedican solamente a presionar. Los tiros ellos no los lanzan, no, ellos no invaden ni nada de eso. Les pone un gobierno títere, eso es lo que es la mejor forma. Pones un gobierno títere y así conquistas, invades un país sin que nadie se dé cuenta. Hay algo que nos va a alegrar un poco. Y es el asunto de que ya se ha conocido que el componente del ADN de la gordura ya existe. Sí, es cierto que existe. Científicos de Chicago y de Sevilla resuelven el enigma hereditario de la obesidad. Siempre se ha dicho que hay personas que engordan comiendo muy poco. Bueno, pues es cierto, y ahora ya se ha descubierto la razón científica. Hay un gen que lo provoca, el gen de la obesidad. Todo el mundo sabe que el truco para mantenerse delgado es comer poco, sí, pero pocos conocen que esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad nos viene puesta de nacimiento. Son factores genéticos de la gordura que permiten a los privilegiados comer sin engordar y además condenar al resto de las personas a ser tachados de obesos. En un brillante trabajo detectivesco, digamos, ¿verdad?, científicos de Chicago y de Sevilla han identificado ahora al principal gen del engorde humano. Se llama el gen iroqués. Se debe a que una mosca en la que lo probaron le salió pelo en el lomo, al más o menos similar a la cresta que llevan los indios iroqueses. Por eso se le llama así, simplemente. cuando en el laboratorio se hicieron trabajos con una determinada mosca muy conocida para dentro de los laboratorios, ¿verdad? Como animal muy adecuado para los ensayos. Y en la investigación sobre este gen, pues a las moscas le crecían unos pelos en el lomo. Decían que esta cresta de pelo era similar a la que llevan los indios iroqueses. Bien, por eso se le llama el gen iroqués. Y se conoce desde hace décadas, pero nadie había imaginado que se dedicara a hacer manteca y que contribuyera a la epidemia mundial de obesidad y de diabetes. Se preguntan en el artículo si será esta por fin la verdadera píldora antigrasa. Nos contestan que faltan dos cosas, responde el líder del equipo sevillano, llamado José Luis Gómez Escarmeta. Este señor José Luis nos comenta que primero tenemos que diseccionar el elemento del ADN regulador que hemos identificado, este elemento, este gen, y lo que es, y después ver cuál es la red de genes regulados por él, porque entre ellos estarán las dianas interesantes para probar bacterias de nuevos fármacos. La colaboración entre el grupo del Centro Andaluz de Biología de Sevilla y el de Marcelo Nóbrega del Departamento de Genética Humana de la Universidad de Chicago se presenta esta semana en la revista Nature, ¿verdad? En los últimos 10 años se han hecho decenas de llamamientos sobre estudios dirigidos al estudio del genoma que podía inducir a las personas a la obesidad. Se toman grandes muestras de una población humana u otra, se secuencia un genoma y se buscan correlaciones entre la obesidad y el texto genético. El resultado afecta también a la diabetes y a otras enfermedades. Estos estudios han identificado 75 posiciones dentro de la hélice esta del genoma humano, del ADN. Estos estudios, repito, han identificado 75 posiciones en el genoma humano cuyas variaciones tienden a ocurrir en las personas gordas. Han visto 75 cambios, posiciones de las distintas genes del genoma humano, comparándolas entre unas personas y otras. Han visto que las personas gordas hay 75 posiciones cambiadas respecto a las que son delgadas. En casi todos los trabajos, la asociación más fuerte aparecía insistentemente dentro de un llamado genoma FTO, llamado así gen asociado a la masa de grasa y de obesidad. Pero la pista era no solo engañosa, sino sofisticadamente engañosa. Porque es cierto que el gen FTO está implicado en el metabolismo de la grasa, tal como se ha comprobado en modelos de animales y en experimentos bioquímicos. Y es cierto también que sus variaciones son el factor principal de la predisposición a la obesidad, también a la diabetes de tipo 2 y todas sus secuelas cardiovasculares, neurodegenerativas y cancerosas. Sí, pero el gen FTO es inocente. El culpable es otro gen, el gen llamado iroqués, situado muy lejos, digamos, muy separado, a medio millón de letras o bases empleadas en el ADN de distancia, a más de medio millón de bases, que son las distintas moléculas del ADN. Bien, a medio millón de distancia, que si vamos contando las moléculas, pues a medio millón de moléculas más allá está el llamado gen iroqués. Esa es la distancia que lo separa del llamado gen FTO, que hasta ahora se creía era el culpable de la obesidad. El gen este FTO no interviene como tal, se limita a aportar un elemento regulador que actúa a grandes distancias del otro, del gen y lo que es. Entre el 35 y el 40% de la obesidad es genética, según han dicho estos científicos. Se pretende desactivarlo con fármacos, eso es el asunto. Los investigadores tienen evidencias de que su función esencial en la obesidad tiene lugar en el hipotálamo, el órgano que conecta el cerebro con los sistemas de regulación hormonal. Bien, a medio plazo, la obesidad y la enfermedad metabólica y la diabetes son los objetivos prioritarios de una empresa llamada Big Pharma, que es la gran industria farmacéutica. ¿De acuerdo? Los cerebros de este sector han apostado en firme por las píldoras antigrasa, y no solo porque esperan venderlas en gran cantidad a los particulares, sino también, sobre todo, porque predicen que los gobiernos encontrarán rentable financiárselas a los ciudadanos. Claro, los gobiernos pagarán por este asunto, para que en la seguridad social se puedan vender estas pastillas, que hará que las personas obesas tengan menos enfermedades y así pues evitar bajas laborales. Un ejemplo de este cromosoma controla, hay unos genes llamados HOS que aparecen en fila en el cromosoma y controlan en el mismo orden la colocación de las diferentes partes del cuerpo de las personas. Primero nos colocan los segmentos de la cabeza, las cervicales, las dorsales, las lumbares. Bien, las primeras mutaciones descubiertas dejaban, en el caso de una mosca, dejaban calva a la mosca, salvo por una banda de pelos dorsal en la cabeza y en el tórax. Ahí es donde salían los pelos, ahí es donde se mantenían los pelos. Bien, como el peinado característico de los indios iroqueses, pobladores del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos. De ahí viene el nombre. La obesidad en el mundo es tremenda. De los casi 7.000 millones de habitantes que hay ahora en el mundo, 300 millones son considerados obesos. Del 7.000, 300. El mayor porcentaje de obesos, ya sabemos todos, que existe en Estados Unidos. Hay aproximadamente un 45% de obesos en Estados Unidos. Después viene México, que tiene un 35% aproximadamente. Después Australia, que tiene un 27% aproximadamente. Estados Unidos, México y Australia. Bien. Luego viene Reino Unido, también con un 26% aproximadamente. En el caso de España, que estamos casi como Alemania, aunque aquí siempre decimos que los alemanes están gordos, bueno, pues España está en el mismo nivel que Alemania. Aproximadamente tenemos un 17% de obesos en España, más o menos lo mismo que en Alemania. ¿Dónde menos obesos hay? Bueno, pues tampoco hay que ser muy listos. En la India, que están muertos de hambre, claro. En la India, por ejemplo, en la India, os digo exactamente, hay aproximadamente un 3% nada más de obesos. Fijaros, en España un 18 por ahí, pues en la India un 3. En Estados Unidos un 45. En la India, repito, un 3. En Indonesia aproximadamente un 4. Y en Japón igual. Ya sabéis que los japoneses no comen grasa, comen en muchos casos pescado crudo. Bueno, pues hay un 4% de japoneses y de indonesios obesos. Y un 3% de hindúes. Claro, los hindúes no necesitan máquinas de rayos X, ya lo sabéis. Los pobres se les ven las costillas. El otro país por la cola que tiene un poquito más de obesidad que Japón es China, que apenas llega al 5% de obesos en China, ¿de acuerdo? Es importante tenernos un poco una idea. Vamos a ver un asunto que está un poco relacionado con este asunto de la obesidad, porque esta empresa vive de esto. La empresa famosa, conocida por Herbalife, las acciones de esta empresa han caído un 16% en Estados Unidos. Herbalife admite que su sistema de ventas podría ser declarado ilegal por ser lo que se ha llamado siempre un negocio piramidal. Donde, ya sabéis, hay uno, el que está más arriba se lo lleva casi todo, luego los siguientes va por pisos y los últimos no se llevan casi nada. Están todo el día trabajando para dar dinero a los de arriba. Herbalife paga 43 millones de dólares a su presidente. El presidente de Herbalife, que parece que es una empresa muy solidaria, casi comunista, que reparte todo. Bueno, pues el presidente, solo el presidente, se lleva en 3 años 43 millones de dólares. Según el diario 5 días, es una noticia del día 12 de este mes. Las acciones en bolsa del grupo de dietética Herbalife ha llegado a caer el miércoles un 16%, después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le haya interpuesto una demanda civil a esta empresa, Herbalife. La compañía añadió en un comunicado de prensa que, dada la enorme cantidad de información errónea en el mercado, da la bienvenida a esta investigación. Dice: estamos seguros de que Herbalife cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables. Eso dice la dirección de la empresa. Señaló también que es financieramente sólida y exitosa, habiendo creado un valor significativo para los accionistas, oportunidades significativas para los distribuidores y, además, tenemos un impacto positivo en la vida y en la salud de los consumidores durante más de 34 años. La estrategia comercial de Herbalife, para resumir, tiene más de 3 millones de personas que venden sus productos en el mundo. Más de 3 millones. Estos vendedores previamente compran a la compañía los productos, que se los vende con un ligero descuento. Y luego, esos, digamos, trabajadores, que a su vez son compradores de los productos, los venden un poco más caro. Ha sido puesta esta estrategia comercial, ha sido puesta en duda, planeando la posibilidad de que se trate de un esquema de venta piramidal. Extremo que el grupo siempre ha negado durante muchos años. Esta compañía tiene sede en las Islas Caimán. Asegura un estudioso de esta empresa, lleva varios años. Este es el propósito de Ackman. Dice Ackman, es el que ha denunciado este asunto. Es apostar a futuro contra la cotización de Herbalife, que ha invertido 1.000 millones de dólares. Esta empresa es una empresa multimillonaria que tiene, ya veis, 3 millones de personas en el mundo que dicen que con sus productos podemos adelgazar y todo esto. Bien, ahora es denunciada por su venta piramidal. Ucrania es una vuelve de nuevo a nuestros noticias, porque la prensa comercial, en su mayoría, como las grandes cadenas de televisión CNN, France 24, la televisión francesa, la BBC, la BBC de Inglaterra, por citar las más conocidas, siguen desinformando cada día acerca de la crisis política que se vive en Ucrania. La prensa comercial, en su conjunto, opta por la desinformación, según explican los propios ucranianos, ¿verdad? Y rechaza la objetividad. Bien. Algunos críticos en este caso. Por ello mostramos, dice, o sea, hay un vídeo de la televisión, la televisión RT, donde puede verse que los manifestantes democráticos que han tomado el poder en Ucrania realizan una marcha con antorchas. Detalle muy revelador de su identificación ideológica e histórica con el nazismo. Bien. Los que critican esto dicen que la alianza militar anglosajona, más conocida como la OTAN, apoya, financia y promueve las organizaciones neonazis del este de Europa. En varias fotos se puede ver a los neonazis con antorchas, es verdad, festejando su victoria en Ucrania. El gobierno libio, pasamos a otro tema, el gobierno libio, impuesto por la OTAN al término de su guerra contra Libia, no logra hacer valer su autoridad en el territorio, al extremo de que la región cirenaica ya se considera independiente. Región del este de Siria. El sábado 8 de marzo, los rebeldes de la Cirenaica cargaron por primera vez un petrolero en el puerto de Sider, un puerto que tienen ellos allí, donde antiguamente hasta hace unos años se exportaba el petróleo. A pesar de las amenazas del gobierno de Trípoli, el barco alcanzó a salir a aguas internacionales, un barco de bandera surcoreana. El pasado 11 de marzo, el Congreso General Libio, después de tomar nota de la incapacidad del gobierno, destituyó al primer ministro y designó a otro más, llamado Abdalá Al-Teni. Designó a este ministro de Defensa como jefe del gobierno interino. Este hasta entonces era el ministro de Defensa. Este, que ahora es el actual primer ministro, además dictó orden de detención contra el ministro anterior, llamado Ali Zeidan. Este primer ministro anterior, huyó a Alemania, pasando por la isla de Malta, mientras que el fiscal general libio emitió contra él una orden de detención por malversación de fondos públicos. Bueno, yo creo que por hoy ya hemos hablado bastante de estas cuestiones internacionales. Quiero despedirme de vosotros para hasta el próximo domingo, de nuevo a partir de las 11 de la noche. Y allí nos podemos ver y poder tratar algún tema que a vosotros os pueda parecer interesante. Muchas gracias por escucharme como siempre, y os deseo a todos que paséis una feliz semana. Ya sé que es difícil, pero ojalá que la crisis no os golpee con demasiada fuerza. Un saludo y hasta el próximo domingo a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, para que podamos, en fin, compartir aquí 2 horas aproximadamente de programa con noticias que yo pretendo que sean de contrainformación, algo que creo que se necesita en el panorama mundial en cuanto a noticias. Ya sabemos que las empresas multinacionales están apoderándose de todas las críticas, todas las noticias que puedan significar alguna crítica para el poder establecido. Un saludo y hasta el próximo domingo.